no suele enterarse ya de nada. Barcelona silenciosa va. Que pasea por las tardes por Can Barça. Barcelona no se asusta porque no suele importarle casi nada. Barcelona peligrosa, Barcelona acostumbrada. Barna, muchas gracias.